noches, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos, un día más, un jueves más, comenzando Maravallu. Maravallu, un programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org. Si nos escuchas a través de internet en cualquier lugar del mundo, un programa que intenta acercarte, bueno, pues la realidad de los movimientos sociales, la realidad social, política, cultural, bueno, pues que nos parece interesante acercarte una vez a la semana aquí a este programa. Hoy hablaremos con el sindicato Solidaridad Obrera, que ha comenzado una gira antirrepresiva por toda la península y que el próximo lunes y martes estarán aquí en Asturias. También te hablaremos de las primeras Xornaes Mieres en Yucha, que organiza la Asamblea Popular de Mieres en Yucha y que van a tener lugar este fin de semana, desde mañana viernes hasta el próximo domingo, como no, en Mieres. También te ofreceremos una entrevista con Teresa Moure, escritora gallega que está estos días en Asturias presentando su libro Artes Subversivas para Cultivar Jardines. Pues todo eso y alguna cosita más que irá apareciendo por el camino de Maravallu desde este momento. Un poquito de música y arrancamos. meva rumba no interessava que els hi suava les espanyes. Que era gallega, que era polaca, que era muy raro lo que mezclaba. Pero yo vi bailar Madrid, Guanajuato, León, soltando el lastre de la convención. Mira que rimba que yo por tu fábula, tiene el alma de acordeón. Que si canto con fuego o canto com absurd, i faig ballar qui sigui, mantengui o no mantengui. Quan no m'arriba la paraula, li poso el ritme, gata maula, engego la rauxa. I don't know where is my passport. Jo m'arribo a la capital, capitalist, on comencen tots els trips. A la Roma de l'imperi jo m'arribo amb la meva rumba, ja sense culpa. Camino Brooklyn, camino l'est, camino west. From the worst to the best, everything is well rest. My ventilator works falling down the subway. Everything is so cool, I'm a last goat in a swimming pool. But I walk, patim, patam, patum, my groove, breathe out, barabum. I miss the other world cause everything feels right. Now I have the light, all people dance by the subway night. I don't know where is my passport. Pues como te decíamos en el arranque del programa, vamos a hablar de varios temas hoy en Maravallu. Uno de ellos este fin de semana va a tener lugar en Mieres, concretamente en el Colegio Público Santiago Apóstol, les primeres jornades Mieres en Yucha. Vamos a hablar con Víctor de la Asamblea Popular de Mieres, que bueno, que son quien organizan estas jornadas. Muy buenas noches. Bueno, háblanos un poquito alto, a ver si podemos escucharte mejor. Cuéntanos un poco, ¿de dónde surge esta iniciativa de este Jornada Mieres en Yucha? Bueno, la iniciativa es resultado de otros trabajos que fueron saliendo, pero bueno, lo importante es que el caso sería cómo surge Mieres en Yucha, ¿no? Una asamblea popular que en realidad dedicase a promover y apoyar todas las movilizaciones en defensa del mundo laboral y de los derechos sociales. Entonces, en ese contexto, y después de haber participado en movilizaciones y apoyando y haciendo todo lo que podíamos, pues un buen día se nos ocurrió que habría que hacer algo que de alguna manera nos diese salida hacia afuera y además fuese útil, ¿no?, socialmente y para las cosas que nos gusta colaborar y que estamos comprometidos. Y entonces, bueno, con la idea de que había chavales que habían sido detenidos y que tenían algunos ya sentencia y otros estaban pendientes de, pero a los que ellos iban a caer, aparte de penes de cárcel, pues multas que no son capaces de afrontar, decidimos montar este pequeño festival para recaudar perres, para echar ellos una mano a afrontar la injusticia del derecho a luchar. Bueno, te escuchábamos un poquito bajo, ahora va mejorando la cosa. Bueno, es un fin de semana, comienza mañana las actividades. Cuéntanos un poco qué es lo que va a haber ahí en Mieres. Bueno, el programa ya bastante completín, o esperamos, o eso intentamos, ¿no? Partimos de que todo el mundo que va a estar en estas jornadas, en los tres días, son gente que lo fai de manera absolutamente voluntaria y gratuita y porque tienen ganas de aportar a la lucha y ahí están. El viernes empiecen, se comencipen estas cosas con una la escuela de música de Mieres, que está al lado del recinto principal del Colegio del Cablaves, en el que se falla esto, donde se va a proyectar un reportaje sobre la columna de Asturias Noroeste en la marcha de la dignidad, un reportaje de Fernando Sierra, y luego ya empiecen los conciertos, que prolonguense viernes y sábado también, ¿no? Hay 12 grupos y muy extenso el cartel. Puedo nombrarlos a todos si queréis, no sé. Y si no, podéis acceder a la página de Mieres en Lucha y ahí veis a toda la gente que viene. Pero bueno, sobre todo decir que hay gente de aquí de Asturias, grupos de Galicia, grupos de Lleón, vamos, que tenemos de todo, muy repartido. Y bueno, luego fuera de eso, porque lo que son los conciertos, esos tienen una entrada única para los dos días de 5 euros, que te permiten ir tanto viernes como sábado y verlo todo, y el resto del programa es totalmente abierto. En el resto del programa pues tenemos desde un mercadillo popular de gente que decidió participar hasta un pasacalle que van a hacer las mujeres de la plataforma feminista, y un taller que van a hacer también de género, una acción poética, una timba poética. Tenemos también un grupo folclórico, eso hay un, sobre todo se desarrolla el domingo, que el domingo es totalmente abierto. Y bueno, es que no sé, hay una comida popular gratuita también para la gente, y no sé, tenemos de todo, y no sé qué decirte, y es francamente amplio el, sí, una, el programa, gracias a la colaboración de mucha gente. Un programa muy variado. Comentabas un poco al principio donde había surgido la asamblea Mieres en Lucha, también bueno, un poco los beneficios de todo esto, que esperemos que sean muchos, van a estar destinados a la lucha contra la represión, ¿no? Cuéntanos un poco en concreto qué va a ser. Hay un gabito a represaliados. En un concreto tenemos, bueno, en este momento hay cuatro chavales de los que sabemos que tienen petición de penes tanto de cárcel como de perres. Dos de ellos son de las últimas movilizaciones de la minería, Eduardo y Carlos, y otros dos son de la pequeña suerga que hubo en el 22M, que son Miguel e Isma, ¿no? Bueno, también por aquello de nombrar a todos, intenté hacer tal, aparte del reportaje este que vos dije, hay otro documental que se pasa el sábado 4, también abierto al público, que es el de Poca Ropa, un documental de un chaval de Mieres que lleva ya mucho tiempo dedicado a la recuperación de memoria histórica en un documento gráfico, y la verdad es que él va a hacer una pequeña selección porque su obra dura 5 horas, está bastante extensa, era una pequeña selección personal, que es lo que nos va a proyectar el sábado por la tarde a primera hora. Del gran Alberto Vázquez, mierense de pro y un currante audiovisual por la memoria histórica importante, que tendremos próximamente por aquí también en Maravallo haciéndonos una visita. ¿Cómo está el ambiente por Mieres con todo esto que se está montando? Bueno, la verdad sea dicha, estuvimos un poco afogados, el verano siempre hemos relajado y bueno, fue difícil contactar con los grupos porque andaba eventos de bolos en la temporada y fue todo un poco apurado, pero bueno, al final conseguimos tener un cartel, yo creo que más que digno, francamente bueno, y esperamos que la convocatoria sea grande. Tenemos competencia muy accidental, pero resulta que ese mismo fin de semana y en el mismo Mieres hay al mismo tiempo una feria de coleccionismo, y al mismo tiempo el ayuntamiento hizo unas jornadas de magia para los niños, o sea que no sé, va a estar Mieres muy animado, la verdad. Incluso puede repartirse a la gente entre estar en las tres cosas a lo largo de los tres días, porque va a ser un fin de semana el que va a haber de todo. Aquí pasamos de la nada más absoluta a todos nos ponemos a la vez, la coincidencia ya encina, ¿no? No se puede elegir. Bueno, siempre... Pero bueno, esperamos de verdad que haya una buena convocatoria, que podamos responder, que se recaude dinero y podamos ayudar a estos compañeros. Porque la verdad es que el esfuerzo es grande, aparte de todo esto, que obviamente es gratuito, hay un esfuerzo en infraestructura que cuesta una pasta y que esperemos que podamos solventar, para que, sobre todo para que salgan perres para Miguel, para Isma, para Carlos y para Edu, que es de lo que se trata, para eso se monta esto, ¿no? No sé si lo comentaste al principio porque te veíamos un poco bajito, pero también es posible que la gente que vaya de fuera, si necesita o quiere quedarse a dormir, que bueno, también sí, vais no, a habilitar no lo nombre, espacios. No, no lo nombre, efectivamente. Para la gente que venga de fuera o gente de no tan fuera, pero que también prefiera pues poder hacer una noche larga y feliz sin andar preocupados, tenemos a disposición alojamiento en las antiguas escuelas de La Peña, muy cerquita de Mieres. Allí vamos paseandando, no hay una paliza, y quien quiera, con que traiga saco, va a tener donde dormir y donde poder lavarse por la mañanina y reponer fuerzas y luego seguir con la yucha y con la folicha. Muy bien, Víctor, pues esperemos que esas primeras jornadas Mieres en yucha sean todo un éxito, que vaya mucha gente por ahí, que disfrute de las distintas actividades que hay ahí, que bueno, también pues se consiga el objetivo que pretendéis. Muchas gracias por habernos atendido. A vosotros, y quedáis todos invitados a aparecer. Muy bien. Un abrazo. Venga, hasta luego. Si tú te vas, me quedaré tan sola. Si tú te vas, si tú te vas, me quedaré tan sola. Ya te lo dije, si te portabas mal, te iba a mandar bien lejos, lejos, lejos. Como yo no te sigo, tú te vas, y si estoy con lo mío, tú te vas, aunque yo no te olvido, tú te vas, y ya lo has decidido, tú te vas. Como yo no te sigo, tú te vas, y si estoy con lo mío, tú te vas, aunque yo no te olvido, tú te vas, tú ya lo has decidido, tú te vas. No, yo no sé qué es lo que pasa, y es que a veces te pierdo. Me perdiste hace tiempo. Entre palabras tan altas que hacen sombra al rato. Yo te hablo, pero no me escuchas. No, yo no sé qué es lo que pasa, Alberto, es para dar su bendición. Ahí te quedas, fui. Ya llegó la hora. Ya llegó sin pedir perdón. Nadie fue vencedor, nadie fue vencido. Tú has cogido la puerta y te has ido. Como yo no te sigo, tú te vas. Y si estoy con lo mío, tú te vas. Aunque yo no te olvido, tú te vas. Y ya lo has decidido, tú te vas. Yo no te sigo, tú te vas. Y si estoy con lo mío, aunque yo no te olvido, tú te vas. Tú ya lo has decidido, tú te vas. Tuve que tomar esta terrible decisión. No dudes, mi vida es por el bien de los dos. Yo no voy a juzgarte, yo no voy a olvidar. Sigue tu camino, yo camino con mi amiga Soledad. Como tú no me sigues, si no estás por lo mío, aunque yo no te olvide, yo ya lo he decidido. Como tú no me sigues, si no estás por lo mío, aunque yo no te olvide, y ya lo he decidido. Como yo no te sigo, tú te vas, y si estoy con lo mío, tú te vas, aunque yo no te olvido, tú te vas, y ya lo he decidido. Tú te vas. Como yo no te sigo, tú te vas, y si estoy con lo mío, tú te vas, aunque yo no te olvido, ya lo has decidido, te vas. Perdiste hace tiempo, te hablo pero no me escuchas, ahí te quedas, me fui. Me perdiste hace tiempo, Te hablo, pero no escuchas. Ahí te quedas. Me fui, me fui, me fui. Tú te vas. Me fui. Tú te vas. Tú te vas. Me fui. Tú te vas. Tú te vas. Me fui. Me perdiste hace tiempo. Te hablo, pero no escuchas. Ahí te quedas. Me fui. Realization, you're destroying your nation cause you choose it. Oh, we're trying to save the earth by our music. Don't confuse it with your confusion. Right beside an illusion, rolling windows down, throwing food on the ground. You trying to beat crime for starting global warming now, pal. Oh no, don't stop now. We put it into an end. So next weekend you can come and do the same exact thing again. Is it the new trend to bend and twist the plastic inside your fist? Fling your wrist and miss what you heard. That's a little maybe, cause the whole world just sees you when you put your hands to shame. The sunshine state, sunshine we pre-rate. No, if you don't mind, cause you just need some grounders to throw. Take away. It's time to start a revolution. Whoa, it's time to kill this revolution. Whoa, it's time to start a revolution. La represión ha ido en aumento de forma escandalosa en los últimos tiempos, coincidiendo con las grandes protestas contra los recortes laborales y sociales, hasta llegar a unos límites insospechados de falta de libertades. Hay decenas de miles de personas con multas, más de 1,000 personas imputadas y cientos con petición de cárcel por participar en las luchas sociales y sindicales. Quanto terreno fertile per l'ignoranza avrà la macchina instancabile. Este es el motivo por el que la Confederación Sindical Solidaridad Obrera ha decidido iniciar una gira antirrepresiva peninsular que ha arrancado esta tarde en Valladolid y que los próximos lunes y martes estarán en Asturias. Lo que pasa me da igual, es todo controlado para que pueda disfrutar. Qué rollo tan bonito eso de no pensar más. Señores, bienvenidos a esta máquina infernal. やかましいテレビに洗脳されている。テレビからまともな情報を得ることはできない。 Luchas reprimidas, principalmente en 2012, huelgas generales de 29 de marzo y 14 de noviembre contra la reforma laboral, luchas mineras contra los cierres de pozos, luchas contra desahucios, luchas contra las privatizaciones, los recortes y más recientes como las del 22M de este año. Está toda mi ilusión. Qué buena lavadora de nuestra generación. Te limpia el cerebro y decolora el corazón. Pero no quiero ser máquina. No puedo ser máquina. Paso de la máquina. Ya está con la máquina. Como una máquina. No somos máquinas. Es cara máquina que. Como te decíamos, esta gira arrancó esta misma tarde, arranca en Valladolid, arrancó y este fin de semana estará en Galicia y el lunes, el martes aquí en Asturias, el lunes en La Semiente, en El Entrego, el martes en Sexta Feria y continuará por Cantabria, Euskal Herria, Cataluña, Valencia, La Mancha, Andalucía, Madrid, Alicante y Aragón. Sur le son on déglingue. Mike Lewis veut dire now. Et les femmes visionnent. Ouh, ha, what a bang bang. On se fout de leur business et on reste en système. On passe pas sur leur jeu, mais tout se passe sur scène. Mike Lewis veut dire now. Et les femmes action. Toujours pas officiel dans leur monde et les médias. Rien de confidentiel, on plie pas leur contrat. Tu nous entends pas trop, on passe pas pour des idiots. Certains c'est leur boulot, on se charge de notre promo. Et s'il faut que l'on plie, non, on ne bougera pas. On a fait un pari, on reste dans la même voie. On se construit pas seul, pas besoin de leur accueil. On reste pas sur le seuil, même en sort d'affaire. Vendez-les, il est temps d'aller au clash. Les médias sont du monde. Fuyez-les, éteintes à télé. Les infos qui passent nous inondent. Je cours, cours et préfère être sourd, sourd et sans faire de détour. Nous on reste clean et fiers de notre bande. Lourde, lourde et la résistance qui m'entoure. Et bien brûlée. En esta gira se va a hablar de la propuesta que realiza Solidaridad Obrera para enfrentarse en la máxima unidad posible todas las organizaciones sindicales y sociales a esta represión que acompaña cualquier lucha contra el capitalismo, este sistema injusto que estamos sufriendo. El cuestionamiento del sistema y de sus medidas antiobreras o antisociales conlleva la represión desmedida, legal, policial, judicial, al servicio del mantenimiento del poder establecido. En cada localidad se expondrán los casos represivos a los que se están enfrentando y al final de la gira pretenden hacer un resumen de lo expuesto en un dossier que recoja la información aportada en todos los lugares. Indépendant, on s'en sort. Va de l'avant même si les temps sont durs. Sur la toile, le mouvement local. Rester sur la route et aller dans toutes les salles. On s'installe, reviens mettre la pagaille. Réprendre d'autres vibes de Lisbonne jusqu'au Sénégal. Ouh, ah, what a bang bang. Car tous leurs médias le son on déglingue. Michael Regina, ouais, des fois mission. Ouh, ah, what a bang bang. On joue de leur business et on reste en système. On passe pas sur leur show, mais faut se passer sur scène. Michael Regina, ouais, des fois action. Bueno, entre los casos de los que se hablará, se refiere en esta gira, pues en Madrid, los ya conocidos de Miguel e Isma, detenidos y que incluso estuvieron en prisión preventiva durante tiempo por las movilizaciones del 22M. También, como no, todo lo que se está haciendo en torno a Alfon, a la campaña de Alfon Libertad, también que estuvo en prisión preventiva 56 días y que fue detenido durante la huelga general del 14 de noviembre. En Asturias y León también hablarán de la represión en torno a las luchas mineras del año 2012, donde hubo muchos detenidos y también muchos identificados que se enfrentan ahora a peticiones de cárcel de 2 a 3 años de prisión y miles de euros en multas e indemnizaciones. Y también los detenidos, los 4 detenidos aquí en Gijón durante la huelga general y que están acusados de un delito de atentado contra agente de la autoridad durante esas protestas que se produjeron antes de la manifestación que estaba convocada con motivo de esa huelga general. En Barcelona también hablan del caso de Laura Gómez, secretaria de organización de la CGT de Barcelona, que fue detenida el 24 de abril de 2012 y que pasó a disposición del juzgado de instrucción, que también decretó prisión incondicional sin fianza con cargos de incendio y daños, coacciones, delito de desórdenes públicos y delito de contra los derechos fundamentales. La Fiscalía le pide hasta 3 años y 6 meses de prisión, sobre todo por la imputación de incendio referente a una acción que se realizó ante la bolsa consistente en quemar una caja con billetes de mentira. En esta gira también se referirán a 3 jóvenes de Bilbo detenidos en la huelga general del 29M en los alrededores de los juzgados, el 29 de marzo de 2012, para los que el fiscal de acusación solicitan delitos de lesiones y desórdenes públicos una pena de 14 años de prisión. Una solicitud que luego quedó reducida a un delito de desórdenes públicos y una condena de 1 año y 3 meses. La sentencia expone que no ha quedado acreditada la participación de los acusados en la agresión a los agentes. También es conocido y te hemos hablado ampliamente aquí en Maravallo del caso de Carlos Cano y Carmen Barrios de Granada, que, bueno, pues participaron en un piquete informativo del 15M en esta ciudad durante la huelga del 29 de marzo y que fueron condenados a 3 años y 1 día de cárcel, además del pago de una abultada multa. Yeah. peticiones de 6 años de cárcel para un piquete de huelga general del 29 de marzo de 2012 en Barcelona. Ismael Benito, 19 años, y Daniel Aisha, de 21 años, miembros de comisiones de la Asociación de Estudiantes Progresistas, fueron detenidos en la mañana del 29 de marzo y llevados a prisión como medida preventiva, acusados de tomar parte en los disturbios de la tarde, lo cual es imposible, puesto que en ese momento ya estaban detenidos, y de ser integrantes en una red vandálica. En La Rioja, Logroño, 2 detenidos acusados de causar actos violentos contra la policía y diferentes establecimientos comerciales. Sobre ellos cae la amenaza de acumular sanciones que podrían sumar de penas de hasta 6 y 7 años de prisión. En Compostela piden 8 meses de cárcel para un piquete de CNT por la huelga general del 14N. En Pamplona, 1 de los 13 detenidos durante la huelga general vasca del 31 de mayo ha sido condenado a 8 meses de cárcel. En Valencia han sido detenidos 2 hombres y 2 mujeres acusados de delitos de atentado y desórdenes públicos tras la movilización de la plataforma de afectados por la hipoteca de Valencia. En Madrid, detenidos en el centro de Madrid tras una concentración de la PA que tuvo lugar en la calle Génova frente a la sede del PP, que fueron puestos en libertad con cargos, también acusados de delitos de atentados a agente de la autoridad. En Cádiz, el juez mandó a prisión a 8 de los 10 detenidos por luchar contra el paro. Así, una serie de casos que, como os decimos, van a ponerse de manifiesto en esa gira antirrepresiva peninsular que Solidaridad Obrera comenzó hoy y que durante todo el mes recorrerá el Estado español. mariposa, poder voar, voar e andar sozinha. Buscaria entre as flores mais mimosas para beber o aroma cor d'armiño, de perfume d'alvusa. Então faria um rambinho de beijos e diamantes, símbolos da inefável alegria que ferve nos beijos de estudante. Bueno, pues cambiamos de tema. Vamos ahora a hablarte de un libro y de una escritora, Teresa Moure, una escritora gallega que está estos días aquí en Asturias presentando su novela Artes subversivas para cultivar jardines. Cuentan los vecinos del pueblo que Leandro Balseiro plantaba lirios, narcisos, siempre vivas y anémonas de un delicado color violeta, que por los muros de aquella casa trepaban pasifloras moradas rojas, que la cuna de su hija Clara fue un plantón de hortensias, que la niña se alimentó solo de chupar los pétalos azucarados de los amarilis de Ceilán. Dos generaciones más tarde, un comando de intervención artística capitaneado por aquella niña, Clara Balseiro, prepara una audaz operación de denuncia ecologista: resucitar los jardines colgantes de Babilonia del abuelo Leandro en los terrenos de una cantera abandonada. Junto a ella, su hijo adolescente, un pianista amnésico, una psiquiatra austriaca y una joven con adicción a los problemas sentimentales, decididos todos a enfrentarse a lo establecido y a sus propios miedos. Escrita a modo de cuaderno de campo, nos llega esta preciosa historia como una flor rara, una irresistible propuesta de rebeldía y respeto al medio ambiente que nos hace la autora. Artes subversivas para cultivar jardines es tanto un alegato ecologista como una reivindicación de las relaciones humanas vividas en libertad y sin los condicionantes morales, afectivos o materiales del mundo actual. Su autora, Teresa Moure, profesora titular de Lingüística General en la Universidad de Santiago de Compostela, es asimismo novelista, ensayista y poeta en lengua gallega. Galardonada con el Premio de la Crítica Española por su novela Herba Moura, con el Ramón Piñeiro de Ensayo y con el Rafael Diestre de Teatro. Una presentación de esta novela que tendrá lugar mañana viernes a partir de las 8 de la tarde en la librería La Buena Letra, en la calle Casimiro Velasco de aquí de Gijón, en la que estará acompañada, Teresa Moure estará acompañada de la poeta también Sofía Castañón. La sombra de mil estrellas danzando la tua man, Moraima, levame Moraima, entre flores de lúa y metal, levame Moraima. Llévame, Moraima, na tua cintura de Teresa. Tuvimos oportunidad de charlar esta mañana con Teresa Moure, así que bueno, te vamos a ofrecer esta entrevista donde hablamos de esa novela, de su obra y también de la situación política que estamos viviendo. So un sorriso de luz, Moraima, lévame. ¿Qué nos cuentas en esta novela? Pues la novela cuenta la historia de cinco personas, personas normales, si es que ese tipo de gente existe, que se atreven a llevar a cabo una obra de arte particular, la de refugiarse en una casa rural para plantar un jardín. Y ese jardín lo van a trasplantar a una mina abandonada. Su idea es denunciar el acoso de los espacios naturales y concienciar a la gente de que, bueno, existen otras vidas posibles dignas de ser vividas. Lo que pasa es que mientras se encierran a realizar ese proyecto, empiezan a revisar sus pasados, surgen relaciones entre ellas, amores, amores eróticos, amores no eróticos, amores filiales, y también hay una revisión de la memoria, de las relaciones con las generaciones precedentes, porque sin duda, si tenemos malas relaciones con la naturaleza, debe ser, o la novela pretende decir, que es porque procedemos de una casta de locos. Lo que cuentas, está muy presente el ecologismo detrás, en el trasfondo de la novela. ¿Significa para ti algo importante el ecologismo dentro de, no solo de esta novela, sino de tu vida o de los aspectos necesarios en las luchas que se llevan a cabo? Sí, sí, por supuesto. Para mí, que bueno, soy una persona metida en varios tipos de activismo político, la interrogante ecológica es la que más radicalmente nos amenaza. Tenemos encima todos los boletos para la catástrofe. Así que muchas veces, aunque mi literatura ha sido apellidada de feminista, creo que eso solo es porque es muy obvio, al ser yo una mujer, que voy a estar ahí en esa lucha. Pero el asunto ecológico sí me ha ocupado otras veces. He escrito ensayos de ecología, digamos, más allá del medioambientalismo, un poco más radical, y la propuesta de la novela va por ahí. Va por ahí, pero no es una novela de tesis, ¿eh? Es una novela, es creación literaria, y pretende también desviarse de la posibilidad de dar recetas al lector o a la lectora. Lo que pasa es que el hipismo este de atreverse a romper con la vida cotidiana, con los pesos de la existencia y con los pesos de esta vida capitalista que nos hemos dado, pues sí que va a ocupar un espacio. Lo cierto es que la acción política que organizan fracasa, así que también está llamando un poco la atención sobre estas nuevas formas de hacer política, ahora que ya las fórmulas convencionales parece que han fracasado, o que las viejas reivindicaciones de la izquierda no tienen el mismo valor simbólico que podían tener hace unas décadas. La búsqueda de nuevos horizontes o de nuevas preguntas, entre ellas la ecológica acuciante, pues está ahí y se aborda. Escribes normalmente en galego. ¿En tu lengua materna? No. ¿No? ¿No es tu lengua materna? No, es mi lengua materna. Cuéntanos eso, que no lo sabíamos. Eso para mí es importante. El gallego no necesita ser la lengua materna que te ha transmitido tu familia en la crianza. En mi caso y en el de la mayor parte de los escritores y escritoras, es una opción política de disidencia, de acercamiento a la lengua que tiene un perfil de clase. Entonces, no es posible hacer cultura en Galicia en este momento sin que tenga ese perfil, una cultura transformadora, una cultura disidente. En mi caso no es mi lengua materna, aunque sí es mi lengua de instalación. Yo hago mi vida en gallego, doy clases en la universidad en gallego, me relaciono todo al 100% en mi vida. Y claro, si quiero escribir, mi proyecto literario es un proyecto que se concibe desde el gallego-portugués, desde esa disidencia, aunque estoy muy contenta de que pueda ser traducido a otras lenguas y conseguir así más públicos disidentes fuera de las fronteras, claro. Eso es lo que te iba a preguntar, que qué está suponiendo, bueno, pues esta publicación por parte de Hoja de Lata de la novela en castellano. Pues Hoja de Lata, con su carácter periférico, ¿no?, que compartimos en este caso la editorial y la autora, está sirviéndome de altavoz desde el que poder expresarme para un público más amplio. No me imagino encuentro más feliz que el que se ha dado en este caso entre la editorial y la autora, porque sí participamos de esa vocación de ser periferia en la periferia, de un momento en que la literatura está mercantilizada, y que casi todos son bestsellers. Cuando uno llega a una librería, los grandes espacios, los grandes escaparates están ocupados por los de siempre, con los mismos modelos, con el mismo discurso. La vocación que tiene Hoja de Lata de acercarnos a lectores y lectoras en español, temas distintos, y de mimar el libro desde una perspectiva bastante diferente a esa del bestseller a la que me refería antes, me hace sentir en casa. Vamos a dejar el libro, vamos a seguir hablando de tu obra. Políticamente incorrecta, en una de tus últimas publicaciones. Cuéntanos en qué consiste y qué tratas ahí, que también tiene su vertiente ecofeminista, ¿no? Sí, pues me decían algunos lectores que no podía haber escogido título peor que políticamente incorrecta, porque cuando una persona se define así es que no va a asumir ciertas cosas, por ejemplo, que no va a asumir la feminización del lenguaje o algo así, ¿no? Que normalmente hay actitudes muy conservadoras debajo de esa etiqueta. Pero en mi caso, bueno, creo que soy una persona políticamente incorrecta, es lo cierto, porque creo que una persona cualquiera, y en particular una mujer, es llamada así cuando dice verdades que no se espera que sean enunciadas, cuando dice aquello que realmente piensa y que no forma parte ni siquiera de los dogmas dentro de los movimientos disidentes. Por ejemplo, un movimiento disidente hoy es el feminismo, y esto ha servido para que creásemos departamentos de igualdad donde la mayor contestación es que las mujeres sean iguales a los hombres, o sea, que sean tan ferozmente competitivas, que sean tan militaristas, que sean tan aburguesadas, que sean tan... Claro, cuando dices, bueno, pues igual no es igual lo que yo quería, sino que quería el derecho también a ser diferente y que entrase en otros pensamientos diferentes, ya estás siendo políticamente incorrecta, porque además de enfrentarte a un pensamiento conservador, te estás enfrentando ya al feminismo. Entonces, Políticamente Incorrecta recoge 16 microensayos, porque creo que vivimos en un tiempo de prisas y que la gente no tiene tiempo para leer muchas cosas, en donde se revisa el feminismo desde una perspectiva ecofeminista, desde una perspectiva también de la diferencia y una perspectiva muy post o muy crítica contra lo que se ha establecido en las instituciones bajo ese marco de la igualdad. Se revisa la ecología desde una perspectiva diferente a los departamentos de medio ambiente, que vendrían siendo también esa domesticación de lo alternativo, ¿no? Y se revisan algunas otras cuestiones como el independentismo, en el caso de este Estado español que se está desmembrando. Se revisan las apuestas por la lengua, en el caso del gallego, que es una lengua minorizada. Tenemos algunas alternativas, como la de escribir en portugués estándar, que es en lo que está escrito este ensayo. Así que se revisan, digamos, una serie de cuestiones que componen en sí mismas movimientos disidentes, y es la disidencia dentro de la disidencia. Aquí estamos hablando de este tema. Cuéntanos un poco cómo está el panorama político en Galicia con los últimos movimientos, con los nuevos partidos o las nuevas plataformas que pueden surgir cara a las próximas municipales. Bueno, ¿cómo lo estás viendo tú, que estás por allí? Bueno, estoy por allí, soy una persona militante, soy miembro del Consejo Nacional del Bloque Nacionalista Galego, así que soy parte implicada en medio de todas esas luchas. Creo que vivimos un momento convulso, es general en el Estado, pero bueno, Galicia tiene peculiares problemas y también peculiares cainismos y peculiares enfrentamientos. Así que se están organizando fuerzas políticas nuevas y también se está organizando el clima social de una manera que no habíamos visto hasta ahora. Quiero decir que había una militancia nacionalista y una militancia en otras organizaciones que se mantuvo en los últimos 20 años de una manera bastante estable, y lo que estamos viendo en los últimos tiempos es, por un lado, la insatisfacción. Por un lado, la falta de fe y la falta de confianza en esas organizaciones políticas tradicionales, y las ganas de construir lo nuevo. Así que yo soy una persona particularmente optimista. A pesar de que estoy dentro de una organización, no dejo de establecer lazos con todas las otras organizaciones. Lo que me parece importante es que se esté moviendo algo, que por fin ese ciudadano o ciudadana media deje de ser la persona cómodamente tumbada delante del televisor con el mando a distancia a mano y las patatas fritas cerca, para ser alguien que va a las barricadas, que va a la calle, que va a los problemas reales que tenemos, que son muchos, y que decide organizar esa insatisfacción de una manera práctica, de una manera real. Si ha habido un exceso de discurso político, no ha habido a cambio una solución de los problemas de la gente. Así que yo veo con optimismo la aparición de todo tipo de mareas, de todo tipo de nuevas organizaciones, y bueno, creo que estamos en disposición por fin de cambiar algo. También haces poesía y también has publicado una colección de poemas que tiene un título curioso, ¿no? Cuéntanoslo. En realidad yo no considero que sea poeta, ¿no? La aparición o la publicación de ese poemario, que se titula Yo violé al lobo feroz, tiene que verse en el contexto de también de ciertos cambios, ¿no? Yo escribía en gallego oficial, tengo una obra amplia publicada en gallego oficial, y en un momento determinado decidí pasar a publicar en portugués estándar como parte de una reacción que se viene dando en Galicia desde hace mucho tiempo de rechazo a las instituciones y a cómo ellas han llevado de mal la política lingüística en Galicia. Entonces, en ese momento de cambio, yo publiqué un artículo periodístico que conmocionó mucho a la sociedad gallega. Decidí sacar algo que me parecía que era escrita privada, que no era escritura pública, algo que yo fuese dar a editar. Y es un poemario bastante bronco, donde una presa independentista que está en la cárcel explica lo que es para ella violar al lobo feroz, que sería violar al Estado represor y a sus leyes. Pero lógicamente, como es la voz de una mujer, y ser mujer todavía significa algo en esta sociedad, es también un poemario erótico en donde la amante se encuentra, que es una mujer muy activista, muy implicada, muy politizada, se encuentra por el otro lado con la apatía del amado en este caso. Y por tanto, todo acto de amor, finalmente, en ese acto de entrega, de radicalidad absoluta, es para ella, si no hay del otro lado la misma respuesta, es una violación. Ya para acabar, Teresa, mañana presentas aquí en Xixón el libro. ¿Qué se va a encontrar la gente en esa presentación? Pues se van a encontrar con algo que pretende ser una performance, una mezcla de imágenes, de una reflexión, bueno, con aire poético y de música, para evitar las egolatrías habituales que tenemos los escritores, pues el por qué contar, por qué escribí, cuándo escribí, cómo escribí, y hablar un poco de otras cosas, de si tal vez el arte puede cambiar nuestras vidas, y si tal vez estaríamos dispuestos a que, si fuese posible, hacerlo. Muy bien, pues muchas gracias y muy buena suerte. Escuchamos en la voz de Teresa Moure uno de esos poemas recogidos en su poemario Yo violé al lobo feroz. Al lobo feroz siempre de vermelho. Non debe pensar o señor Xuiz que sou vaidosa. Comprei un lote de camisolas revolucionarias que agora debo gastar até que rachen e se destinen cobrindome. Levan rotuladas estrelas encarnadas, emblemas políticos deses que aglutinan multitudes, todos trazados coa cor do sangue. Mal saberá o señor o que significan, xa sei, eu mesma ignoro. Has gosto de comprobar cuánto amolan uns poucos signos manchados de conteúdos vagos. Non me descubrirei perante a súa autoridade, non insista. A carapuza non é vestido, faz parte de mí. Levo-a desde que decidí a resistencia, para me manter incómoda con ela atada ao colo, como un animal en tensón, disposto a saltar e defenderse. A carapuza, aliás, serve para me agachar o cabelo indómito e que non posa distinguirme a policía nas manifestacións. Así de simples. Ainda que leve unha cesta con produtos de agricultura ecolóxica e libres de transxénicos, non vou visitar a miña avó, nem reverencio a tradición. Na realidade, maldigo a historia e sempre desexei a morte aos irmáns Grimm. Ainda que faça preguntas esenciais cando me sorprendo, non me foi dado o don da frialdade. Tampouco debe figurarse que sou unha filósofa. Por pronunciar a boiña, que orellas tan grandes tes, ou outras exclamacións semellantes, non debe concluir o xuiz que sou unha xitadora. Se o dixen os interrogatorios, ontem e antes, só sou aquela que sai cada día pelo bosque, coa xa intención de violar o lobo ferro. Para voltar a mirala, sai a la, la, la, la, la, la. Escondida para alumearte a ti, para alumearte a ti. Que vamos a poner punto final al maravallo de hoy. en el que te hablamos de esas primeras jornadas mieres en Yucha que tienen lugar este fin de semana. También te hablamos de la gira antirrepresiva popular que ha iniciado hoy el sindicato Solidaridad Obrera. Y en esta última parte del programa te hablamos de la presentación del libro Artes Subversivas para Cultivar Jardines de Teresa Moure. Todo ello acompañado de la música mestiza, como siempre aquí en Maravallo, en Radio Crash 105 FM y www.radiocrash.org. Nosotros ya nos vamos por hoy, volvemos la semana que viene. Un besín para todos y para todes. Nos vemos. Tiempo, un lugar querido, envuelto en el juego de la traición. Momentos absurdos, carentes de miedo, ahogando en un nudo de llanto la voz. Tomó el revólver, le puso balas, salió corriendo por...